convertirse en Belén que solo planea su destrucción. Sin darte cuenta que tu ego va creciendo al mismo tiempo que se aleja tu salvación. La muerte se acerca, tu cuerpo destruido por los días que han pasado sin tener otra razón que vivir bajo el miedo de perder poder, dominado por demonios que oscurecen tu ser. Ponte a rezar, ponte a rezar, para que tu alma sea sanada y puedas cambiar. Ponte a rezar, ponte a rezar.